El Punto Crítico presenta Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Un espacio dedicado a la problemática social de la trata de personas desde un enfoque humano y diferente. Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Carla de la Cuesta, bienvenidos a Con la Trata No Se Trata, gracias por seguirnos en El Punto Crítico. Y hoy estoy muy contenta de poder platicar con una amiga, compañera y además pues aliada de todo lo que hacemos pues juntos, juntas y juntos todos en la comisión. Nelly Delgado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Mi querida Nelly, pues qué gusto, porque sabemos que... pues si hay algo que la Comisión Unidos contra la Trata y tantas asociaciones que hoy formamos parte de la Comisión, como Sin Trata, Fundación Carla de la Cuesta, Coalición de Víctimas Supervivientes Sin Trata, bueno, una de las cosas que más se ha buscado es que las sobrevivientes se vuelvan supervivientes, y bueno, por supuesto tú eres un ejemplo de eso. Pero cuéntanos un poquito, porque tu historia, a pesar de que eres muy joven, es larga y ha dado una vuelta de 360 grados y lo que le falta, ¿no? Cuéntanos dónde estabas cuando toda esta historia empezó. Tú eres de Veracruz, ¿no? Sí, así es. Soy originaria de Tres Valles, Veracruz, y todo empezó en Cuitláhuac, como a 2 horas de diferencia. ¿De Veracruz? De Tres Valles. Ah, de, ¿no?, Tres Valles. Así es. Sí, y en el parque de esa ciudad yo conocí a un tipo, pues ahí tuvimos una plática. O sea, él se te acercó y como que te empezó a coquetear. ¿Tú nunca lo habías visto? No, nunca, pero en el ratito que llevaba ahí sentada en el parque, veía que se me quedaba mirando muchísimo. De hecho, estaba tomando un refresco y como pretexto fue a tirar la botella en un bote que estaba cerca de mí, y ya empezó a hacerme la plática. Me dijo que se llamaba Alex, que era originario de Querétaro y que tenía 25 años y que además había estado trabajando un tiempo en Estados Unidos y que era contratista, como el intermediario entre los albañiles y el arquitecto, ¿no? Que se acaban a la construcción. ¿Y tú ibas sola? ¿Estabas ahí como de...? Sí, estaba sola. De hecho, estaba comiendo, porque estaba... era un sábado, si no mal recuerdo. Estaba en mi hora de comida y mi trabajo estaba casi enfrente del parque, en una esquina. Uh-huh. Ok, y entonces tú estás ahí comiendo tranquila y cuando él se te acerca, pues él te da confianza, ¿no? O sea, se te hace agradable, simpático, no sé, ¿te gustó de primera instancia o qué sentiste en ese momento? Pues me llamó la atención, ¿no? Porque se portó muy amable, incluso me dijo que él viajaba a Veracruz para contratar a las personas, ¿no? A los albañiles, que había empleados de ahí, que por eso viajaba mucho. Pues yo le creí, ¿no? Todo lo que claro. Me decía. Sí, y al terminar la conversación, intercambiamos números telefónicos. Fue lo peor que pude haber hecho, porque de ahí no dejó de molestarme, ¿no? Todos los días con sus mensajes de hola, ¿cómo estás? Me gustas mucho. Incluso, ¿sabes qué, Carlita? Yo nunca tenía saldo en mi celular, pues ¿cómo le iba a meter si apuradamente me alcanzaba para sobrevivir, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? O sea, nunca te voy a poder contestar, no tengo saldo nunca. Y me dice, ay, pues te doy 100 pesos, ¿no? Me daba 100 pesos en ese momento. Y le dije, no, si tú quieres hacer la recarga, o sea, si quieres ayudarme, mejor hazme la recarga, pero no me des el efectivo, ¿no? Y ya, y más tarde me llamó para asegurarse de que me había llegado la recarga y así. Estuvo como muy atento. Sí, entonces obviamente tú pues pensaste, este cuate es súper buena onda, súper tipazo. ¿Tú en ese entonces tenías 19? Sí, tenía 19. ¿Tú vivías originalmente con tu mamá y tus hermanos? ¿Cómo era tu familia en ese momento? Pues mira, en Cuitláhuac estaba viviendo con una amiga, ¿no? Rentábamos. Al principio llegué a rentar sola, pero después no me alcanzó el dinero, me fui a vivir con una amiga. Esa amiga, pronto llegaría un familiar a Estados Unidos y pues tenía que desocupar, ¿no?, el lugar donde vivía, porque pues no iban a caber toda la familia. Y me fui a rentar con una amiga de ahí mismo, de Veracruz. Y mi mamá y mi hermano estaban viviendo en Tres Valles con mis abuelitos maternos. De hecho, mi papá había fallecido hacía casi un año, entonces mi familia estaba desintegrada por completo. Claro, entonces eso también, pues tú estabas así como que medio... Tú ya soñabas ahí con estudiar, o sea, ya habías estudiado como tu secundaria, tu prepa y... Sí, En Tres Valles estudié hasta la preparatoria, terminé en el CECIT de Tres Valles y de allí me fui a Cuitláhuac justo para estudiar una carrera técnica en turismo en la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz, pero como el dinero no me alcanzaba, tuve que empezar a trabajar en una boutique que estaba enfrente del parque donde conocí a este chavo. Uh-huh. Y allí pues prácticamente pues ayudaba con la limpieza, a atender a los clientes y así, era una tienda de ropa, de zapatos y de accesorios. Y entonces cuando este chavo pues empieza a buscarte y todo esto, pues de alguna manera te daba mucha lata, pero pues también era como una compañía, ¿puede ser? Sí, porque la verdad es que me sentía muy sola, o sea, mi familia estaba lejos, casi no hablaba con ellos y tampoco como recibía el apoyo. De hecho, una vez, antes de conocer al tratante, me acuerdo que le dije a mi hermano, oye, ayúdame, yo sé que te está yendo un poquito bien, ¿no? O sea, es menor que un año, pero ya estaba trabajando, él no quiso seguir estudiando. Entonces, ¿y sabes qué me contestó Carlita vulgarmente? Pélatelas como puedas, pero yo no te voy a ayudar. Así. ¿Y él qué hacía? Mi hermano estaba trabajando en la papelera. Es una empresa que está allí en Tres Valles y sí le pagaban, pues, bien. Pero no recuerdo bien qué es lo que hacía, pero sí le estaba yendo bien. Y entonces él era como, o sea, es tu único hermano, ¿no? O sea, sí, mi único hermano. ¿Y tu mamá qué estaba haciendo? Mi mamá es ama de casa, ella no estudió ni nada. O sea, tu hermano se hacía cargo de tu mamá. Sí. Ok, y bueno, en ese momento que este cuate Alex te empieza a buscar, pues tú de alguna manera pues ya le empiezas a contestar, él que te decía, oye, vamos a vernos, o qué es lo que... Sí, de hecho me preguntaba por mensaje que si quería ser que le gustaría que yo fuera su novia y así, entonces para formalizar las cosas, como era tan insistente, ¿sabes qué le dije? Así de, oye, si quieres algo bien conmigo tendrás que hablar con la hermana de mi papá, porque mira... Cuando mi papá muere, yo me voy a casa de una tía materna, pero ella después empezó a decir que yo le había robado un anillo de oro o algo así, ya ni me acuerdo bien. Y el chiste es que, o sea, yo ni tan siquiera lo hice y a mí me echó la culpa, ¿no? Entonces me tuve que ir de su casa y me fui a vivir a casa de la hermana de mi papá. Andaba como... pidiendo ayuda, sí. Y mi tía fue la única que me dijo, pues vente para acá y yo te ayudo. Entonces, nada más lo que hice fue cambiar mis cosas a la casa de mi tía, aunque yo ya estaba en Cuitláhuac. Yo iba a verla cada mes, cada dos meses y así, cada vez que podía. Ajá, entonces, y este chico, o sea, no dudó ningún segundo en ir a visitar a mi tía, llegó súper puntual y fue, o sea, le platicó que él tenía departamentos en renta en la ciudad de Puebla, que le estaba yendo bien y que además hacía responsable del hijo de una de sus hermanas, ¿no? Que había quedado embarazada y que el chico no se había hecho responsable y que él se estaba haciendo responsable. O sea, él accedió a que tú fueras, digo, a que él fuera... a hablar con tu tía, que sí. Eso te daba a ti como la sensación de, bueno, pues entonces iba en serio, ¿no? Sí, si no, exacto. No iría a hablar con mi tía. Sí, sí, sí, a mí me dio muchísima confianza, pero yo lo sentía que me presionaba muchísimo, porque era así de, ya, vente a vivir conmigo, yo te voy a ayudar, no te va a hacer falta nada. Entonces, para esto, nos enojamos porque me estaba presionando mucho, yo ya no podía con tantas cosas. Para esto me citó en Córdoba, Veracruz, un sábado, me acuerdo muy bien, y él estaba ahí en el parque esperándome, e incluso me empezó a decir así de, pues me voy a tener que regresar a Estados Unidos, en donde ya estuve un tiempo, porque las niñas que son más chiquitas que yo no me hacen caso, ¿no? Y pues tú estás muy bonita, pero pues si no quieres, pues no, pero casi lloraba. Entonces a mí me partía el corazón, y aparte me llevó un detalle, Carlita, era una caja con una carta y confeti, y la carta decía que yo había sido la mujer que había traído paz, amor y felicidad a su vida. Entonces yo me quedé de wow, qué hombre tan detallista, ¿no? Entonces hizo su labor de convencimiento, o sea, no sé cómo lo hizo, pero logró convencerme ese día. Es más, me dijo, si tú quieres estudiar una carrera, yo te voy a ayudar. Ya ves, era mi mayor sueño en la vida, ser profesionista. Mi papá siempre se esforzó porque yo estudiara hasta la preparatoria, o sea, que fueran las mejores escuelas de gobierno del pueblo. O sea, esforzaba un buen para conseguir para que yo comiera, para mi transporte y todo. Entonces, no sé, yo estudiaba como en honor a mi papá, ¿sabes? De todo el esfuerzo que había hecho por hecho, mí. Claro. Exacto, entonces yo no lo podía defraudar. Entonces, y acepté. Entonces nos venimos a Puebla, los primeros días pues sí me trataba bien, pero había cosas raras porque en el cuarto en donde a mí me tenía, en donde me llevó más bien, era como tipo bodega, ¿no? Y allí había ropa interior de mujeres, anillos de plata, chip con la alada de Tijuana. Entonces a mí me pareció extraño, entonces ya le digo, oye, ¿por qué hay esas cosas, no? Y me dice, es que un tiempo fui pollero, transportaba gente de Centroamérica hacia Estados Unidos y que por eso había cosas ahí, que no se podían llevar como todas las cosas y ahí las dejaban. Incluso había copias de IFE, de hombres, mujeres y así. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Sí. Entonces tú cuando él te dice eso, pues dijiste sí, ¿no? O sea, sí. No dudaste de él. Y él además hasta ese momento era lindo, pero ¿tú te quedabas en esa bodega? O sea, ¿cómo cuánto tiempo pasó antes de que las cosas se pusieran peor? O sea, él ¿qué hacía todo el día o qué hacían? ¿Cómo era su vida en ese entonces? Muy buen punto. De hecho, él tenía un Bora blanco donde se transportaba y siempre andaba cargando una maletita con ropa. Con ropa básica, ¿no? Y pues a mí me parecía extraño, también le pregunté que por qué hacía eso. Dice, es que tenemos otra bodega en donde guardamos el material de construcción y pues me turno con mis empleados para cuidar la bodega, ¿no? Entonces, un día la cuidaba, un día no, un día sí, un día no. Y pues tú creías que eso era cierto. Sí, obviamente yo no era cierto. Yo le creía. ¿No? Pues claro, ¿por qué no le vas a creer o sí, no? Sí, y aparte una vez llegó como sucio, como que había pintado y así, entonces pues sí le creía que se hacía eso, ¿no? Pero ya después las cosas empezaron a cambiar. Incluso me comentó de dos casos de que una amiga, la esposa de un amigo estaba trabajando en la prostitución en Tijuana y que le iba súper bien, ¿no? Y también me contó que una amiga era muy pobre y que ya tenía un hijo y que le pidió ayuda para salir adelante y ya le recomendó que se metiera a un table en Guanajuato, si no mal recuerdo. Y la chica le hizo caso y al poco tiempo ya tenía su camioneta, su casa grande y además una camioneta de, bueno, la camioneta de agencia y al hijo lo tenía en una escuela privada. O sea, eso te decía. Ajá, eso sí, pero pues yo ni le tomaba importancia, yo me quedaba así, ¿por qué me platicará eso, no? Pero de ahí no pasaba. Sí, claro, o sea, a ti se te hace como parte de que se iban conociendo y todo eso, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo pasó así más o menos todo medianamente tranquilo? Pues tranquilo, como 15 días, los primeros 15 días. De hecho, salíamos a comer, a cenar, me llevaba a pasear por el centro de Puebla. Sí, estaban en Puebla, Puebla. Ajá, ¿no? En Puebla, Puebla, justo en la colonia Nueva San Salvador, muy cerca del estadio Cuauhtémoc. Ok, uh-huh. Y después de esos 15 días, ¿cómo es que se empiezan a poner mal las cosas? Pues me dijo... Bueno, me dice, es que mi economía bajó y así como yo doy la vida por ti, tú también la tienes que dar por mí. Así que me vas a tener que ayudar trabajando de sexo servidora en la Ciudad de México. Entonces mi respuesta fue no, no y no, me cerré. Incluso un día llegó medio tomado y también me hizo la propuesta y le dije que no y casi me tiraba borracho. Pero no pasó como a mayores, no se puso como más agresivo. O sea, sí era agresivo porque se enojaba conmigo de que yo no quería, ¿no? Y después me empezaba a manipular psicológicamente y me decía, es que, o sea, si te regresas a Veracruz no tienes a dónde ir, tu papá murió, tu familia ni tan siquiera te busca, no te apoyan ni nada. Y es que él, para hablar con mi tía, para avisarle de que yo ya estaba con él, me dejó hablarle un minuto. Dice, nada más tienes un minuto para hablarle desde mi teléfono y le vas a decir que estás bien, ¿no? Que no se preocupe por ti. Entonces yo le llamé a mi tía y a él lo tenía al lado, ¿no? Escuchando lo que le decía y así. Ok, y entonces, ¿ustedes se quedan ahí en Puebla o en qué momento se vienen a la Ciudad de México? No, bueno, para esto me presentó a la esposa de un supuesto amigo que me iba a enseñar cómo se trabajaba. Yo la conocí, incluso íbamos al doctor juntas y era extraño porque... Bueno, te voy a contar esto. Cuando regresamos, el amigo según le pidió que la llevara a la esposa a su casa, ¿no? Del amigo. Entonces yo me quise despedir de él, pero como que me rechazó. Entonces me enojé, azoté la puerta, me fui al cuarto y le mandé un mensaje de, oye, ¿por qué me hiciste eso? Dice, ay, es que me daba pena por la esposa de mi amigo, ¿no? Entonces empezaba como a sospechar, ¿no? Era extraño. Claro. Sí. Tú pensabas que era la esposa del amigo, pero me imagino que no era la esposa del amigo. Después lo supiste. Después te voy a contar. Bueno, entonces Lucero, así se hacía llamar esta chica, me vine con ella en la Ciudad de México. Veníamos en el camioncito, hablando en la parte trasera del carro. Donde ya no nada más venían ustedes dos. Ajá, nada más nosotras dos. Y el tratante pues se quedó en Puebla, ¿no? Esta chica me iba a cuidar y todo. Llegamos al Hotel Necaxa en la Merced. Allí ella rentaba una habitación. Era la 206. Entonces, ese día llegamos, nos cambiamos y me llevó al Hotel Las Cruces, donde ella se paraba, ¿no? Todas las chicas estaban afuera en fila en el hotel y semidesnudas, y yo nunca había visto eso, ¿no? Porque en mi pueblo como que son más reservadas, ¿no? O sea, eso no se visualiza en la calle. Entonces para mí no era algo normal. Entonces me llevó con el recepcionista y me dice, es que, ay, aquí no estamos aceptando del año 90 y 91. Y yo nací en el 90. Entonces, y esta chica le estuvo insistiendo porque me dejara pararme y no quiso. Entonces se puso en contacto con una chica que se hace llamar Carolina y ella estaba en el callejón de Santo Tomás. Me llevó con ella y me dice, aquella chinita que está allá, con ella te vas a ir, ¿no? La vas a seguir. Entonces ya me fui con ella, me llevó con la señora Pancha, la que administraba ese lugar. Y me dice, ay, sí te puedes quedar, eres mayor de edad. Entonces me quedé ahí y llegaba la hora en que me tenía que cambiar y yo no lo hacía. Entonces una chica se me acerca y me dice, cámbiate porque si no te van a regañar, ¿eh? Entonces ya me cambié rápido y también me preguntaban así de, ¿ya has estado en otro lugar? ¿Ya tienes experiencia? Y yo, sí, ya tengo experiencia, ya estuve en Tijuana, ¿no? Porque eso era lo que me había dicho el tratante que tenía que decir, ¿no? Como para que encajara en el lugar y que no me regañara. Entonces, y la señora Pancha me dijo que mi maestra iba a ser Carolina. O sea, cualquier duda que tuviera, pues ella me iba a enseñar. Entonces me pararon en la entrada era una especie de guardería. Entonces me pararon en la entrada por ser nueva. Las que llevan más tiempo daban vueltas en forma de pasarela en la calle, ¿no? Entonces, y había muchísimos hombres. Y cuando entré con el primero y el segundo, de verdad que no lo podía creer. O sea, sí, se me salían las lágrimas. Pero yo trataba como de concentrarme en otra cosa y no prestar atención a eso. Y el tratante me decía, para que estés con menos hombres, ofréceles y ofréceles servicios y así estás con menos hombres y ganas más dinero, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí ni tan siquiera me interesaba, ¿no? Entonces, un día me dice un cliente, no, pues, tú no debes de estar aquí, o sea, tú te verías mejor en mi casa y así, si quieres yo te ayudo. Pero el tratante me había dicho que cualquier persona que me ofreciera su ayuda, que no les hiciera caso, que me iban a obligar a hacer lo mismo, ¿no? Y así pasó el tiempo, Carlita. Entraba con 30 o 40 hombres al día para aguantar porque me inflamaba muchísimo. Tomaba pastillas Flanax y... Y bueno, hicimos esta pausa porque quiero decirles que vamos a una pausa. Por eso Nelly se quedó en suspenso. Vamos a ir a una pausa, pero regresamos con el testimonio de Nelly. Estamos con La Trata No Se Trata. Sigue escuchando Con La Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocritico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Ansúrez, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en Con la Trata No Se Trata. Con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. Seguimos con el testimonio de Nelly. Nelly es una joven sobreviviente, superviviente de trata de personas que hoy, bueno, pues ha tenido grandes logros internacionalmente, pero nos estaba contando, pues, cómo es que fue enganchada y que hay un gran porcentaje de jóvenes como tú, Nelly, tú lo sabes, que evidentemente primero fueron enamoradas. Tú estabas enamorada de Alex, ¿no? Sí. Tú estabas enamorada de él. Y le creías, además, no sabías realmente lo que él estaba haciendo contigo, ¿no? No, y fíjate que jamás había escuchado que era padrote, que era trata de personas, entonces... Pues, claro, sí. No te pasaba ni por acá, ¿no? No, o sea, no, y aparte en Veracruz, pues eso no se escuchaba hablar, ¿no? No se escuchaba hablar acerca de eso y jamás había escuchado como alguna historia, ¿no? Entonces, bueno... ¿Qué pasaba con el dinero que tú ganabas ahí? ¿Te daban el dinero y qué hacías con ese dinero? Pues era todo para el cliente, ¿no? Nada más tenía que dejarme en la mañana. Ajá, perdón, para el tratante. Ahora para el cliente. No, para el tratante. Y nada más tenía que apartar para desayunar temprano, ¿no? Y me iba con Lucero, me pasaba a dejar al lugar y ella se iba luego para el hotel Las Cruces. Y de regreso me regresaba con Carolina y Mari, que eran otras dos chicas que estaban en otra habitación, ¿no? Y... O sea, ya no comías o cenabas, ¿en dónde o...? Desayunaba ahí mismo en la Merced, en una cocina económica. Comía en el mismo lugar, ahí nos vendían la comida. Y cenaba, pues a veces si me iba bien una gelatina o algo que encontrara de paso. Pero pues ya era muy noche, regresábamos a las 11 de la noche a la habitación. Estabas ahí todo, digamos, durante el día. Sí, así es. ¿Y él en qué momento te pedía el dinero o cómo era la dinámica? Como él estaba en Puebla, quienes le llevaban el dinero eran las supuestas esposas del amigo, Lucero o Carolina, les entregaban el dinero. ¿Pero él te hablaba por teléfono o qué era lo que tú esperabas? O sea, él te hacía creer que iba a regresar por ti o qué era lo que te decía. Ah, que nos íbamos a ver algún fin de semana, ¿no? Él me esperaba en la Capu, creo que fui como en 2 ocasiones y... No, pero... Había otra cosa que tenía que decir. ¿A quién le dabas el dinero? ¿A Carolina? A Carolina y Lucero. Ellas cuando iban a ver a sus supuestos esposos, ellos les entregaban el dinero a Alex. ¿Y tú creías que le dabas el dinero para ayudarlo porque estaba pasando por problemas? Sí, y aparte me había dicho que íbamos a poner una red de taquerías y moteles. Que ese dinero se iba a ocupar para eso, supuestamente, ¿no? Y me había dicho que nada más iba a estar bien poco tiempo, como 2 meses, ¿no? Y entonces tú pensaste que estabas juntando de alguna manera también dinero para poder salir adelante. Uh-huh. ¿Y en algún momento te diste cuenta que estas mujeres no tenían nada que ver con que eran esposas? ¿O cómo sucede? Porque hay un operativo, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. Ah, y bueno, y también yo siempre le tenía que avisar al tratante a la hora que me salía del callejón y a la hora que regresaba y cuánto dinero había hecho, ¿no? Porque era lo más importante para él. Y bueno, resulta que se hace un operativo al poco tiempo y es como a mí me logran rescatar porque me llevan a la procuraduría, pero yo no me asumía como víctima. Pero decía, ¿cómo es un rescate? O sea, ¿llega una patrulla o cómo sucede eso? Pues en la mañana empezaban a llegar abogados, supongo que eran abogados así con traje, y le empezaban a preguntar a las niñas que eran, se veían chiquitas, que si estaban porque, si alguien las obligaba, ¿no? Entonces se veía como muy obvio. Y ya en el lugar ya sabían que iban a haber un operativo, porque nos juntaron a todas y nos dijeron las señoras que ya llevaban más tiempo ahí, que se paraban, y nos dicen, pues van a aguantar y así. Y yo, sí, bueno, a mí en especial me preguntó una que si iba a aguantar, y yo, sí aguanto, ya sé qué decir, ¿no? En caso de que me lleven, ¿no? Entonces, para esto, como a las 2 de la tarde, se hace el operativo. A todas nos pusieron como enfrente de la pared con las manos arriba. Después nos subieron a unos camioncitos y nos llevaron a la procuraduría. Ajá, nos tapábamos la cara y así. Y nos llevaron a cada una con un abogado y nos empezaba como a cuestionar y así. Pero pues yo no decía la verdad, ¿no? Yo decía que estaba porque quería, porque me gustaba, porque tenía que juntar dinero para estudiar una carrera y además mandarle dinero a mi familia. Eso es lo que me había dicho el tratante que tenía que decir, ¿no? Entonces, resulta que los abogados me vieron muy chiquita y decían que yo era extranjera, que no era mexicana. Entonces me mandaron a Fundación Camino a Casa mientras investigaban más de mi caso y si no iban a tener que buscar a mis familiares. Y a mí sí me daba muchísimo miedo, ¿no? Así de, no, a mi familia no le digan, por favor. Entonces, al poco tiempo regresé a la procuraduría y me llevaron con el comandante. Y él me dice, ¿sabes qué? Tú sí tienes tratante y explotas sexualmente a Lucero y Carolina. Y yo ya las conocía. El tratante me las había presentado como las esposas de un supuesto amigo, ¿no? Entonces, ahí me di cuenta de la realidad. Empecé a entender un poco más el tema y fue como, empecé a decir la verdad. Y a Alex le tendieron una trampa en Puebla y lo trajeron a México. ¿Y sabes cómo fue esa trampa? Sí, es que, haz de cuenta que antes la habían tendido una trampa porque iban a llevar dinero para que yo saliera, 4,000 pesos, ¿no? Los iba a llevar Carolina. Carolina, otra de la supuesta... Ah, ya no la agarraron en ese momento. No la detuvieron porque, ¿qué crees? No llegó con el dinero, llegó Mari. Entonces a Mari la detuvieron, la llevaron a la procuraduría y cuando empezó a declarar, literal, las características del tratante, ¿no? Y al otro día le llamó y ella también era víctima. Mari llevaba 4 meses con ese tratante, ¿no? Carolina llevaba 2 años y Lucero 4 años. Entonces... yo escuché bien cuando le tendieron la trampa y todo. Mari iba a ir a Puebla y pues ella iban a aprovechar para detenerlo. Incluso me acuerdo muy bien de la llamada, ¿no? Él le preguntó que cómo estaba yo, que dónde estaba yo y la bruja, ¿no? Yo no sabía que me decía así. Entonces Mari, pues no sé en dónde se metió. Entonces le dijo como una grosería y o sea, de mí este que... cuate le preguntó a Mari. Ajá. Mari, digamos que Mari dijo la verdad desde el principio, o sea, lo denunció, sí dijo lo que estaba pasando desde el principio. Sí, desde que la detuvieron y así se puede decir, ¿no? Entonces, pero después nos dimos cuenta que era víctima también del mismo tratante por las características que daba. Entonces, y aparte yo estaba escuchando su voz cuando estaban hablando por el teléfono, ¿no? Lo tenían en altavoz, pero yo no decía nada. Y ya le dijo que yo me había metido entre las piedras y no sé qué tanto, le dijo el tratante. Y le dice, ay, mi amor, acuérdate que tienes que venir tempranito a Puebla porque vamos a ir a comprarte unos pantaloncitos y tienes que lavar tu ropa, ¿no? Y jajaja. Entonces, obviamente tú ahí ya te diste cuenta que con más claridad que él pues andaba con todas las chicas, ¿no? Para sí. De esa manera manipularlas. Exacto, sí. Y entonces Mari se fue con las autoridades a Puebla, lo detuvieron, lo trajeron a México y yo lo reconocí por la cámara de Gesell. Y más tarde detuvieron a Lucero porque también la denuncié. Y entre Mari y yo la denunciamos y la que está prófuga es Carolina. La que iba a llegar con el dinero y que no llegó y que llegó Mari. Alguien le dijo, ¿no? Yo creo sí, y ella... Sí, seguramente se enteró. Entonces, y después la anduvieron buscando y no la encontraron. No, se fue de ahí por lo menos, a lo mejor se fue a otro lugar, pero a lo mejor a seguir con lo mismo. Que muchas veces cuando la chica ya no está el tratante, las chicas pues ya... Sí, son libres. Son libres, o sea, realmente aunque ella de alguna manera se haya vuelto victimaria, no, ya sin el tratante, ya difícilmente ella dice, ah, bueno, yo voy a seguir el negocio por otro lado, ¿no? Generalmente, pues fue una víctima que se convirtió en victimaria, ¿no? Entonces, los que están ahorita en la cárcel son Alex y Lucero. Y Lucero. Sí, él está en el reclusorio Oriente y ella en el de Santa Marta. Y les dictaron sentencia apenas, o sea, después de casi 6 años, esto fue en el 2010, les dictaron sentencia de 13 años, 9 meses a cada uno. Y es... como los tratantes tienen derecho a presentar pruebas de desahogo, entonces el caso estaba en el tribunal, lo regresaron otra vez al penal, al reclusorio, para que el juez dicte de nuevo sentencia. Uf. Puede ser más o menos, dependiendo. Ellos al final solamente fueron juzgados por tu caso, los dos. Pues también por Mari, porque Mari también lo denunció y estuvo parte del proceso. Pues aquí los que se han tardado, la verdad es que es en el con el juez, en el reclusorio. Sí, y Mari ya lleva casi 6 años. Mari ya no se sabe dónde está. No, más de 6 años. Mari no, la verdad es que no sabemos en dónde está y la necesitamos localizar. Necesitan localizar a Mari. Híjole, pues la verdad que qué importante es contar estas historias, porque la verdad es que oímos tantas tonterías, tantas faltas de entendimiento de lo que es esto. Por eso la ley me encanta, porque dice que el consentimiento de la víctima no excluye de responsabilidad penal al victimario. Porque que la víctima haya consentido no quiere decir que esté bien que alguien te explote, ¿no? Nunca puede estar bien, ¿no? Hay un abuso de vulnerabilidad, hay un abuso de poder, hay manipulación, hay coerción, hay un montón de temas inmiscuidos en ese sí, que verdaderamente no podemos dejar pasar, y qué bueno que la ley lo prevé de esa forma. Ojalá nunca deje de funcionar la ley como está funcionando, y si funciona, funciona para mejor, porque siempre hay gente que está tratando de hacer daño a la ley, que yo no entiendo ese afán por echar para atrás cosas que hoy están funcionando y que tienen a mujeres como tú libres y que tienen a hombres como Alex presos, ¿no? Porque ahí es donde tienen que estar, así como, y además qué grave, ¿no? Porque así como en su momento ya estaban Carolina, ya estaba Mari, ya estaba Lucero, ya estabas tú, pues esa red iba a crecer. Sí, ¿no? Y ¿sabes qué? Cuando estuve declarando en el MP, estaba conquistando a otra chica, me preguntaron que si la conocía y no. O sea, ella estaba otra. Engañando a otra. Sí, ya estaba engañando a otra. ¿Él cuántos años tenía realmente? Tenía 34 años, era originario de San Pablo del Monte, Tlaxcala, y su verdadero nombre es Arturo Galindo Martínez. Pero él te dice que tenía 29. 25. O sea, sí se veía jovencillo. Pues no tan joven, pero pues se cuidaba muchísimo. Muchísimo. Híjole, pues así es la historia, y también ojo para los que creen que este tema de estar engañando mujeres para abusar y explotar y creen que no va a pasar nada, pues ahí lo tienen. Este hombre está hoy, pues 13 años, casi 14 años se va a pasar, no, más su más el tiempo en lo que duró la sentencia, ¿no? O se le no, ya se le suman. 6 años, entonces le quedan como 6 o 7. Pero fíjese, aunque se vaya después de sus 7 años, aunque ya no pase nada, pues aunque saliera ahorita ya son 6 años que él estuvo en la cárcel, y peor aún que esa chica que un día fue engañada, hoy no solo perdió su vida como víctima, sino terminó perdiéndola también como victimaria. Y ese es el riesgo que corren todas las chicas que están en situación de trata, en situación de explotación. Y que siempre lo mencionamos, Nelly, en Alas Abiertas. Yo creo que hay mucha gente cuando doy la conferencia que no sabe ni de qué demonios estoy hablando, que no entiende cuando yo digo todo este tema del consentimiento de la víctima, todo este tema de que una de las cosas más graves que puede ocurrir es que una víctima no sea rescatada porque se va a convertir en victimaria. Y sé que a lo mejor es un tema tan profundo que mucha gente no sabrá realmente por hasta qué profundidad es lo que estoy diciendo, pero ojalá pues todo mundo entendiéramos eso, y sobre todo las autoridades, porque también qué triste es cuando una joven empezó siendo víctima y tarde o temprano va a acabar en la cárcel, ¿no? Eso es gravísimo. Y pero qué bendición también que haya ese operativo, porque además fue Miguel Ángel Mancera cuando todavía era procurador, sí, ¿no? El que hizo es. este operativo. Sí. Y además, déjenme decirles que hoy el gobernador de la Ciudad de México pues que pudo ser partícipe de que tú te hayas graduado de administración de empresas, hasta un regalo te hizo precioso. O sea, no solo hizo el rescate, sino hoy pues de alguna manera te premia y te corona con un hermoso regalo, ¿no? Sí, pero antes de pasar a esa parte, tú llegas a Fundación Camino a Casa, ¿y qué fue para ti llegar ahí, no? Porque debe ser también bien difícil. Sí, súper difícil, porque pues prácticamente estaba enamorada del tratante, no quería verla como la realidad, ¿sabes? Me costó muchísimo, y aparte de que sufría en ese entonces de dependencia emocional, entonces sí, sabía que él ya no iba a estar nunca conmigo, como que me moría. Sentía que me moría, en serio. Entonces, cuando llegué, las niñas me decían, ¿en dónde tú estuviste? No, pues en la Merced. Me decían, ay, sí, tenías tratante. O sea, estos eran los primeros días cuando yo no decía nada del tratante, ¿no? Dicen, sí, seguro tenías tratante porque todas las que están ahí tienen, ¿no? Entonces, y yo así de, oh, me quería, o sea, no quería estar ahí, me la pasaba acostada, no quería hablar con nadie, o sea, horrible. Fueron terribles los primeros días, ya después que me di cuenta de la realidad, como que mi actitud empezó a cambiar. ¿Otras ya chicas te compartían de la fundación? O aparte de lo que tú viste de las otras jóvenes como Mari, que entendiste que no eras la única, de alguna manera alguna chica en la fundación también te contó y que te abriera los ojos, o... Sí, me contaban, pero me contaban cuando yo no decía nada, cuando yo no decía la verdad aún. Uh-huh. O sea, yo empecé como a abrirme más después de que los detuvieron en Puebla, que le tendieron la trampa al tratante, y que me di cuenta que no nada más me tenía a mí, sino tenía a otras víctimas. Ahí fue cuando te diste cuenta, pero cuando eso pasó, tú ya estabas en el refugio, pues. Ya, estaba en el refugio. Incluso, ¿sabes qué? En ese inter que al tratante no lo detenían, fue a mi casa, fue a casa de mi abuelita, y ahí estaba mi mamá y mi hermano. Incluso a mi mamá le dio dinero y les dijo a mis abuelitos que cualquier cosa que le hicieran de mí, que no hicieran caso, que yo iba a estar bien. Y a mi hermano se lo quería traer a Puebla ese día. Pero después cuando lo detuvieron, después de que lo detuvieran, quienes iban a molestar a mi familia eran los abogados del tratante. Wow. Uh-huh. Y este cuate, este señor, pues que le llamamos Alex, ¿tenía familia? ¿Tenía algún, no sé, llegaste a saber o a conocer? Porque él te pudo haber dicho alguna mentira, pero ¿tú llegaste a conocer que tuviera una familia real? O sea, mamá, papá, abuelos, algo. Nunca me los presentó, pero... no sé, todo estaba muy extraño. Me llevó a su casa solamente a verla de lejos. O sea, estaba bonita, ahí mismo en Puebla. Parecía castillo. Y no. Según él ahí vivía, pero no te... No, ¿sabes qué me dijo? Que vivía su amigo con su esposa y que no podíamos entrar. Y solamente veía las luces prendidas, encendidas, pero no veía quién estaba adentro. Ay, qué barbaridad. De lejos. Y su familia vivía en Tlaxcala, pero... nunca me llevó a conocerlos. O sea, yo conocí a su mamá y a su hermana en el reclusorio, porque iban cuando teníamos audiencia, iba ella, la mamá. Su mamá y su hermana. Su mamá. Y a su hermana la conocí en el juicio civil, en donde... porque su hermana estaba peleando el carro. El carro, o sea, no era nada tonto el tratante. Él lo tenía a nombre de su hermana. Y ella quería recuperar el carro. Así es. Pero yo creo que se fue a extinción de dominio. Qué impresión, ¿no? Porque eso debería ser para reparación del daño de la víctima. Sí, pero pues me dijeron en el MP que son carros que se echan a perder, que los tienen descuidados y que se echan a perder. Qué barbaridad. Bueno, y luego pasa el tiempo, ¿y en qué momento empiezas a... bueno, vamos a ir un corte y para que nos sigas contando ya para cerrar el programa, ¿en qué momento empiezas como a levantar, a abrir las alas ahí en Fundación Camino a Casa y a decidir retomar, en qué momento decides empezar tu carrera? Porque también conoces a Germán, ¿no? Ahí dentro de Fundación Camino a Casa, que fue como un papá para ustedes. Bueno, pues vamos a cerrar con esta parte, se nos acabó el programa, pero todavía nos queda un poquitito para platicar de esto. Regresamos, estamos en Con la Trata No Se Trata. Sigue escuchando Con la Trata No Se Trata, con Rocío Orozco y Carla de la Cuesta. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA.